Buenas noches, hermanas y hermanos. Yo me llamo Samuel Escobar y he nacido en la ciudad más hermosa del Perú, que se llama Arequipa. Arequipa viene de dos palabras quechuas, Ari Jepai, que significa quédate aquí, porque era tan bonito el lugar que le pusieron ese nombre. Y tuve el privilegio de hacer mis estudios doctorales aquí en la facultad que en esa época era filosofía, hoy es filosofía y ciencias sociales, en la Universidad Complutense. Y conocí en aquella época a muchos hermanos, algunos de los cuales están aquí esta noche, y es una alegría verlos de nuevo. Y es un privilegio para mí ahora vivir en Valencia y desde allí tratar de servir al Señor de diversas formas. De modo que estar con ustedes en esta noche de puertas abiertas es una alegría especial para mí. Y tengo un PowerPoint que vamos a empezar a ver, en el cual está el resumen de lo que quiero compartir en esta noche. La Iglesia responde a los desafíos de hoy, decía nuestro hermano aquí y ahora. Entonces, este es el ahora, el momento que nos toca vivir, y vamos a pensar en lo que significa ser Iglesia en esta época. Nosotros vamos a acudir a la Escritura y estamos por celebrar 500 años de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un regreso de la Iglesia a la Escritura, a la Palabra de Dios como fuente de la verdad que la Iglesia anuncia y vive. Y significó ese volver a la Palabra, significó un volver a la Iglesia que Cristo tenía en mente cuando la empezó, cuando la fundó. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y leeré los versículos 41 a 47. Aquí vemos descrita de manera resumida. Lucas era el autor del libro de Hechos, era un excelente narrador, y entonces él nos cuenta que una multitud se reunió para escuchar el anuncio del Evangelio que Pedro, con los 11, dice, discípulos, anunció, y dice acá Lucas, con voz fuerte. Proclamó con voz fuerte. Entonces, lo que tenemos en los versículos 41 en adelante es el resultado de ese anuncio, de esa predicación. Así pues, dice, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la Iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué haríamos si mañana 3.000 personas viniesen a escuchar la predicación y se entregasen al Señor? Tremendo desafío. Así empezó la Iglesia. Y entonces lo que encontramos aquí es que persistían, o sea, que a lo que se dedicaba la iglesia, lo resume Lucas en estas palabras: la proclamación, la comunidad, la alabanza, el servicio y el testimonio de vida. Y interesante es que en la lengua en que fue escrita la palabra de Dios, que es la lengua griega, las palabras correspondientes a cada una de estas son proclamación, querigma, comunidad, koinonía, alabanza, celebración y creatividad, liturgia, servicio, cuidado y preocupación los unos por los otros, diaconía, y testimonio de vida, en contraste con el medio ambiente, que en griego es marturía. Y algunas de estas palabras en griego son interesantes porque nos dan una idea de lo que significó la vida de la iglesia primitiva. Por ejemplo, fíjense la última palabra: testimonio de vida, marturía. De marturía viene mártir. O sea que fueron fieles al Señor hasta el punto de que algunos, como Esteban, ¿se acuerdan de Esteban?, llegaron a ser mártires. O sea, creían en el Evangelio y estaban dispuestos a dar la vida por ello. Tenemos palabras como querigma, que significa lo que se predica, el mensaje. Pero el mensaje en el Nuevo Testamento no se predica solo para informar a la gente, acá tienen una nueva idea, sino para desafiar a las personas a aceptar ese mensaje y entregarse a Cristo o rechazarlo. No se puede ser neutral ante la palabra, de modo que la proclamación y era un desafío a un compromiso. No era simplemente una clase donde aprendemos algo para dar examen. Era la proclamación de la palabra de Dios, del llamado de Dios. Luego tenemos comunidad. La palabra koinonía, que esa la habrán oído ustedes alguna vez, que significa ese amor fraternal, ese amor que hace que estemos dispuestos a compartir lo nuestro. Dice que ellos compartían incluso los bienes, de modo que no había entre ellos personas con necesidades. Yo estoy en estos días gozando de la hospitalidad de Miguel y Marina. Y la obra del Señor avanza muchas veces gracias a esa hospitalidad, a ese hecho de que alguien conoce a Cristo y decide abrir su hogar para que allí haya una reunión. Yo enseño un curso en el seminario que se llama Crecimiento, Igle Crecimiento, Crecimiento de la Iglesia. Y les pido a los alumnos que escriban la historia breve de su iglesia, de la iglesia donde sirven o de la iglesia de la cual son miembros. Y en muchos casos la historia cuenta que alguien creyó y decidió: voy a abrir mi casa para que sea un lugar de bendición. Y aquello era peligroso, porque en la España de aquellos años, pues los evangélicos no eran bien vistos. Una famosa misionera que se llamaba Alicia Gulick, cuando llegaron ella y su esposo a Santander, nadie les quería alquilar una casa. ¿Por qué? Porque se habían enterado que eran misioneros evangélicos. Pero un impacto del Evangelio en la vida de las personas significaba que estaban dispuestas a compartir lo propio con el riesgo que eso traía. Y luego la alabanza, como hemos tratado de hacer esta noche, la alabanza. Cantamos con entusiasmo de nuestra fe. A veces tomamos una oración y la convertimos entonces en un canto, que es el canto colectivo nuestro como comunidad. Y está también lo que se llama liturgia. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. Y eso nos hace pensar entonces en lo que llamamos Santa Cena. Fíjense que era importantísima y era un momento en el cual se recordaba, a través de símbolos materiales, se recordaba la muerte de Cristo, la entrega de su cuerpo y el derramamiento de su sangre para darnos la salvación. Así que esa era la vida de la iglesia primitiva. En esas cosas ponían énfasis. Y el servicio, el cuidado y la preocupación por el otro. Es decir, el dejar de vivir solo para sí mismo, sintiéndose uno como centro del mundo, y empezar a pensar en los demás. Gracias a Dios que todavía algo de ese espíritu de servicio queda y es notable. Fíjense, en este mundo moderno, contemporáneo, donde hay muchas cosas tecnológicas, etc., hay ciertas cosas que solo las puede hacer alguien que tenga espíritu de servicio. Los leprosarios, o sea, los lugares donde cuidan leprosos, donde se tratan los leprosos, que los hay. La lepra es una enfermedad terrible, existía en la época de la Biblia, sigue siendo una enfermedad difícil de curar. Y en casi todo el mundo, los leprosarios que hay para cuidar leprosos son cristianos. O sea, son proyectos de personas que por la fe en Cristo tienen este espíritu de servicio. Es tremendo pensar en eso. Muy bien, cuando hablamos de la misión de la iglesia entonces, hablamos de la misión en un sentido amplio, con esos elementos que he descrito, pero también hablamos de la misión en un sentido más restringido y específico. O sea, la iglesia de Jerusalén era una iglesia cuya existencia era para esas cosas que acabo de decir. Pero además nosotros ahora tenemos un sentido más bien más restringido, en el cual la misión es el envío de misioneros para la propagación del Evangelio. El cruce de fronteras culturales o geográficas, la traducción de la palabra de Dios a los idiomas donde todavía no se conoce. Yo en el Perú, en mi tierra, hay en la selva como unas 30 comunidades que tienen lenguas que las hablan miles de personas. Y ha habido gente que se ha ido a pasar la vida aprendiendo estas lenguas, reduciéndolas a un alfabeto para que puedan tener la palabra de Dios. Y yo he tenido oportunidad de ver algunos de los maestros bilingües que son los que hablan castellano y también la lengua de su tierra, que son líderes por eso mismo, ¿no? La lengua de su comunidad nativa. Y la alegría. Hermano, ya tenemos el Evangelio de Marcos en nuestra lengua. Dios habla nuestra lengua. Es lindo tenerla en castellano. Yo digo, un misionero católico que trabajó en el norte de Brasil observaba cómo la gente que llegaba a creer en Cristo se convertían de inmediato en mensajeros del Evangelio. Entonces decía este sacerdote, escribiendo sobre ese poder del Evangelio para hacer que una persona que ha sido pasiva se transforme en alguien que quiere hacer algo para compartir esa verdad que ha descubierto. Decía, los mudos hablan. Y yo digo, y en buen castellano. ¿Por qué? Porque generalmente la gente usa la Biblia Reina Valera, que es del siglo de oro de la lengua española. Es una cosa que los pueblos de América han recibido la lengua castellana, desde los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes, en todo lo que es la América, está la lengua castellana, que recibieron de la presencia española, de la conquista española. Nos entendemos entre nosotros. Claro, hay una parte que es portugués, ¿no? Eso es un poco más difícil, hay una diferencia, pero el castellano está extendido por todo eso. Y tener la palabra de Dios en la propia lengua. Este es un elemento importantísimo en la misión, para que al transmitir el mensaje de Cristo, la persona lo escuche en su propia lengua. Y luego la fundación de iglesias allí donde no hay presencia cristiana. Hay un hermano que se llama Máximo Álvarez, que tiene unos mapas de España y muestra los pueblos de España donde todavía no hay una presencia evangélica, un anuncio regular del mensaje del Evangelio, y que se constituyen en un desafío, porque de alguna manera hay que tratar de alcanzar a todos los pueblos con el Evangelio. De modo que ese es el sentido más restringido de la palabra misión. Vamos a la próxima. Y entonces, misión, el sentido amplio y el específico convergen en el desafío del futuro. Cuando nos preguntamos la misión en el siglo XXI, en este año 2016, en este año próximo 2017, en el que se van a celebrar 500 años de la Reforma Protestante, nos toca a nosotros, a esta Iglesia, le toca ser mensajera del Evangelio en un país que se está descristianizando. Europa se está descristianizando. A comienzos del siglo pasado, del siglo XX, la mayor parte de los que eran creyentes estaban en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, y ser misionero era ir del norte hacia el sur. Ahora es al revés. Las iglesias más numerosas y que tienen vocación misionera están en el sur. El año pasado fui a una reunión en Torrox, en Málaga, y había 102 misioneros latinoamericanos que trabajan en Europa. La persona que organizó esto es un peruano que vive ahora en Londres y que fue primero misionero acá en España. Y como la plata que le mandaban del Perú no alcanzaba, pues él era portero de un edificio. Eso le daba un lugar donde vivir y le ayudaba. Un nuevo tipo de misionero, ¿no? Y entonces la situación es esa hoy. Después de esta reunión en Málaga, crucé la península y fui a Sevilla. Y en Sevilla tuvimos una conferencia misionera. Me invitó Irismenio Ribeiro, que es un misionero brasileño que está dirigiendo un centro teológico en Sevilla. Y la pastora de la iglesia allí en Sevilla es Estela Maris Merlo, que es argentina y ha venido como pastora. Entonces, esa es la realidad de hoy. Y entonces, cuando hablamos de misión, estamos hablando de un movimiento nuevo que viene de otras partes. Yo digo que ahora la misión va de todas partes a todas partes. Y la misión está a la puerta y también al otro lado del mar. Tenemos la misión aquí, en este barrio, pero también misión es lo que se hace al otro lado del mar. Y hay misioneros españoles, algunos muy conocidos, como Carlos Madrigal, que está en Turquía, y nuestra iglesia, nuestras iglesias bautistas tienen misioneros en Guinea Ecuatorial. Y ahora una hermana que ha sido misionera en Guinea Ecuatorial va a ser misionera en Mozambique. O sea que ya hay también una presencia. Y algunos españoles que fueron exilados en la época de la Guerra Civil Española se fueron a la Argentina, al Brasil, se fueron al Perú y allí fueron misioneros. O sea, no iban como misioneros profesionales, pero como donde iban, proclamaban, ayudaban a las iglesias, predicaban. Entonces era la misión. La misión hoy va de todas partes a todas partes. Y lo que quiero es pensar por un momento en algunos cambios notables en el siglo XXI. El siglo XX fue el gran siglo de las misiones protestantes. Y en 1910 se reunieron las principales misiones protestantes que existían, ¿no? Misiones de las iglesias luterana, presbiteriana, metodista, estas y las iglesias clásicas. También ya había de las asambleas de hermanos misioneros en diferentes partes del mundo. Se reunieron en una convención, en una reunión misionera, para estudiar juntos cómo iban a completar la tarea de evangelizar al mundo. Algunos tenían el sueño, en inglés decían World Evangelization in this generation, salía en verso. Lo que quería decir es la evangelización del mundo en esta generación. Tenían un sentido de urgencia. Y algunas de las cosas que pasaron en Edimburgo en 1910 nos pueden ayudar para comprender ahora lo que tiene que ser la misión, ¿no? Así que podemos tomar la conferencia de Edimburgo como un punto de comparación. Así que si me presenta la próxima, hermano, aquí tenemos en una columna está lo que en Edimburgo en 1910 se hizo. En esa época, misión era ir del mundo cristiano al mundo no cristiano. ¿Cuál era el mundo cristiano? Era Europa. En Europa, pues están, cada país tenía su iglesia oficial. Y en 2016 ya no hablamos en esos términos. ¿Por qué? Porque los propios países europeos están dejando de ser cristianos. O sea, el mensaje de Cristo, el Evangelio, está dejando de tener la importancia, el peso que tenía antes. Entonces, todo el mundo es campo de misión hoy en día, incluida Europa, incluido España, por supuesto. En 1910, la cultura occidental era sinónimo de cultura cristiana. Era la misma cosa, la cultura occidental. Hoy en día, la cultura occidental es la más resistente al cristianismo. Esta es una frase de Leslie Newbegin, que fue un escocés que fue misionero en la India durante 30 años. La India era un lugar difícil para la misión cristiana. Él fue durante 30 años misionero y Dios bendijo su labor y después se jubiló y volvió a Inglaterra. Y descubrió que era más difícil ser misionero en Inglaterra que en la India. ¿Por qué? Por ese proceso de descristianización, ¿no? Entonces, hoy en día, decía él, la cultura occidental es la más resistente al Evangelio. ¿Qué más? ¿Qué dice la próxima? La misión en 1910 se hacía en el contexto de un proceso colonial y lo acompañaba. O sea, en 1910 Gran Bretaña era un imperio que tenía, digamos, parte del imperio estaba en Asia, parte del imperio estaba en África, así que el misionero representaba, en cierto modo, también a la potencia imperial. Hablaba el lenguaje que era el lenguaje del imperio, etc. Y a veces hasta vivía donde vivían los imperiales. Podían ser los británicos como podían ser los holandeses en lo que es hoy Indonesia o los franceses en los países africanos de habla francesa. O sea, que representaban, diríamos así, la presencia colonial. Hoy la situación se hace en un contexto muy diferente. Ya se acabó el imperio británico, se acabó el imperio holandés, se acabó el imperio francés. Ahora lo que tenemos es un fenómeno que se llama globalización. Y es la situación que rodea la misión hoy en día, la globalización. Les he contado de mi experiencia de ir de Málaga a Sevilla, de la pastora argentina y el misionero brasilero. Pues la persona que nos servía las comidas en este encuentro que tuvimos era una hermana Gladys de El Salvador, que con un espíritu de servicio tremendo, ¿no?, estaba ahí dirigiendo la cocina para que pudiéramos, los que estábamos asistiendo, ¿no?, tener nuestra comida a tiempo y además que fuese comida rica, que diese gusto comerla. Y eso es lo que está sucediendo ahora, que en este ámbito de la globalización se está dando nuevas formas de misión cristiana. La misión en 1910 incorporaba, incorporaba la traducción y la contextualización eventualmente. La misión era muy, muy importante en el proceso de traducción, porque todavía la Biblia no existía en muchas lenguas. Ahora la tenemos, la Biblia o alguna parte de la Biblia traducida a más de 2.600 lenguas. Piensen ustedes en esa realidad, que el domingo, mientras estamos en el culto, cantando en castellano, hay gente cantando en otros idiomas. Y si se suma todo, pues en 2.600 lenguas ya se escucha la palabra de Dios, se lee la Biblia, se escucha el mensaje de Cristo, se cantan también los himnos, se han multiplicado los rostros del cristianismo. Yo fui 20 años profesor en un seminario en los Estados Unidos y el 45% de nuestros alumnos eran afroamericanos, o sea, eran de raza negra. Cuando un afroamericano me invitaba a predicar a su iglesia, era un servicio de 3 horas, porque había un canto, la ofrenda, es decir, un momento culminante, tremendo. Salía la gente por los pasillos del costado con su ofrenda en la mano, ¿no?, sus billetes o sus sobres, y luego iban marchando. Y las hermanas y hermanos con su mejor ropa, ¿no? ¿Qué se les iba a ocurrir ir sin corbata a la iglesia en domingo? Y entonces pasaban al frente, desfilaban por la fila central y acá había 2 cestas inmensas en las cuales se depositaba la ofrenda. Se hacía cosas muy diferentes a las que se hacía en las iglesias blancas. Una vez estuve yo en Bolivia y me tocó asistir a 2 iglesias completamente diferentes. Una era una iglesia de menonitas, colonos menonitas que viven ahí y que hablan un alemán antiguo, ¿no?, con una solemnidad tremenda. Nadie se sonríe, están todos súper serios, ¿no? Y después estuve en una iglesia evangélica boliviana donde, bueno, había una fiesta. Era una fiesta. Son los diferentes rostros del cristianismo. Y lo que está sucediendo hoy es así. Y cuando ustedes van a visitar otra iglesia en otro país, pues estén listos a veces para sorpresas. A mí me invitaron a predicar en la iglesia rumana en Castellón. Y pues las señoras se sientan en un lado, los varones en otro lado. En fin, es diferente. Y hay que darse cuenta. Lo importante es que el mensaje que se comunique sea el mensaje de Cristo. Estos diferentes rostros, pues, son la realidad de la misión. Muy bien, seguimos entonces. Y en Edimburgo, en 1910, la misión, las iglesias europeas se reproducían. O sea, los templos tenían que ser iguales a los de Europa o a los de Estados Unidos. Hay un escritor que ha escrito cómo en Hawái, un lugar muy caluroso, donde tropical, ¿no?, cómo los congregacionalistas fueron allí de misioneros. Y entonces, cuando se trató de construir un templo, de ninguna manera iba a ser una planta industrial convertida. No, no, no. Tenía que ser con torre, tenía que ser igualito al de Boston, ¿no? Entonces, las iglesias que enviaban los misioneros se reproducían en ese sentido, ¿no? Hoy en día surgen iglesias contextuales. Y entonces tenemos esta verdad tremenda de que se está dando en España, en muchos lugares, de que lugares que antes eran una planta industrial se han convertido ahora en templos donde se anuncia el Evangelio y donde la gente está llegando a conocer a Cristo. La fuerza de la presencia cristiana estaba en Europa y Norteamérica en 1910. Hoy en día la fuerza de la presencia cristiana se ha trasladado al hemisferio sur, nos dice un estudioso que es Andrew Walls. Y pasan cosas tremendas. Hay misioneros coreanos en todas partes. Y yo tuve una experiencia muy interesante en Canarias. Fui a una ciudad y tuvimos una reunión unida, y fue en un templo de la iglesia coreana. ¿Qué había pasado? Este templo era antes de ingleses, de anglicanos. Un templo muy bonito, desde el cual se contempla, se puede contemplar toda la ciudad. Ese templo en el que a las chicas les gusta casarse, ¿no? Muy, muy, muy, muy bonito. Y ahora es de coreanos. ¿Por qué? Porque había pescadores que venían a pescar a la costa, que venían desde Corea como pescadores. Y entonces ellos fundaron su iglesia, la iglesia creció, la iglesia anglicana no tenía tanta actividad ni tantos miembros, así que terminaron los coreanos comprándoles el local a los anglicanos. Pero ahora pues lo alquilan, lo facilitan para las actividades, como es un lugar muy bonito. Esa es la nueva realidad. Sigamos entonces. El contexto de nuestra nueva situación misionera es que también han resurgido y están creciendo algunas de las grandes religiones, como el Islam. El Islam ha crecido y en Francia está creciendo. Muchos franceses se hacen musulmanes. Así que los mensajeros de Cristo tenemos que tratar de entender también a las otras religiones para saber qué atrae, qué piensan acerca de Dios. Estuve conversando anteayer con una hermana que trabaja en el seminario donde enseño acá en Alcobendas y que están en un barrio, en Pueblo Nuevo, y que hacen reparto de alimentos, y vienen muchos de los que vienen por alimentos son musulmanes. Entonces ella ha tenido la gran sorpresa de que una familia musulmana la ha invitado a comer. Entonces me estaba contando, ¿no?, de esta situación en la cual damos gracias antes de comer, ¿no? Y ella tratando de explicar qué quiere decir dar gracias antes de comer. Y los musulmanes diciéndole, nosotros oramos 5 veces al día. 5 veces al día. Nosotros solo antes de comer. Quizás alguno tenemos nuestra devoción personal. Pero, hombre, es verdad, en ese ámbito religioso de los musulmanes oran 5 veces al día, los que son fieles, claro. Ese es el nuevo ámbito en el que nos toca. Entonces, comunicar el Evangelio allí donde hay otra fe religiosa que hay que tratar de entender. Muy bien, hay un supermercado de opciones religiosas hoy en día. En la televisión, en las estaciones de televisión, tenemos gente que nos puede leer la fortuna en la mano, o que consultamos y nos puede decir nuestro futuro, ¿no es cierto? Eso es, hay opciones, una variedad de opciones. En todas las paradas de autobuses que yo he estado últimamente en Valencia o en Madrid, están los testigos de Jehová con sus papeles tan bonitos, muy bien impresos, y allí están parados y esperando a la gente. Es la realidad, las opciones diferentes que hay. Y también se ha descubierto, se ha redescubierto las funciones sociales de la religión. El Estado tiene alimentos, pero no tiene quien los distribuya. Entonces ahora las iglesias evangélicas son quienes están cooperando en la tarea de distribuir los alimentos. Y eso permite, ayuda a que se pueda también comunicar, además de dar alimentos, comunicar el Evangelio. No decir, si no te conviertes, no te doy, sino simplemente ofrecer en espíritu de servicio esta ayuda, y lo cual da una oportunidad para conocer a las personas. Sigamos. La migración se ha vuelto una realidad múltiple y global que nos desafía, nos desafía. Yo tengo, mi esposa sufría de Alzheimer y los años finales de su vida fueron años en los que ya estaba pasiva, sentada en su silla de ruedas, y había unas señoras que me ayudaban a cuidarla, ¿no? Entonces, una de ellas era una señora colombiana que era creyente y me contó una historia muy interesante. Me contó que cuando recién llegó a España le tocó cuidar a un anciano. Y entonces este anciano tenía un hijo y tenía problemas con su hijo. Y un día le dijo, cuando vino el hijo a tocar la puerta, le dijo: no le abras, porque si yo no quiero, ni Dios entre en esta casa. Un dicho muy común, ¿no? Ni Dios. Pero era primera vez que esta señora creyente escuchaba esa expresión. Y no pudo contenerse. Y le dijo: ¿cómo va usted a decir eso? Ni Dios entre en esta casa. ¿Usted sabe quién es Dios? Y le empezó a hablar de Dios. Y con el tiempo, aquel anciano al que cuidaba se convirtió al Señor. Y parece que a la gente le gustan las latinoamericanas porque son más cariñosas en el cuidado de los ancianos, de modo que hay esas posibilidades. La migración, cuando empezamos a pensar en ella, no es algo nuevo. Si ustedes leen el libro de Hechos, ¿no?, era también una realidad. La iglesia de Antioquía la fundaron quienes, personas que estaban escapando de la persecución. Era gente de Jerusalén que iba huyendo de la persecución. Y conforme huían, empezaron una iglesia en Antioquía. Y tenemos, ahí estuve viendo entre las esculturas, una de Priscila. Tenemos la historia de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran romanos, eran judíos que vivían en Roma. Un día se le ocurrió al emperador que todos los judíos se fuesen y se tuvieron que ir a Corinto, y ahí tenían un taller. Y llegó Pablo y entonces se encontró con ellos, y dice que como eran del mismo oficio, se puso a trabajar con ellos. Y si se puede trabajar juntos en un taller, sí se puede también predicar juntos el Evangelio. Y así fue, así empezó la iglesia de Corinto, con migrantes. De modo que cuando se lee el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos, ahí ustedes ven una larga lista de saludos. La primera vez que yo me puse a estudiar Romanos 16, digo, ¿esta es palabra de Dios, esta larga lista de saludos? Y resulta que se mencionan en esa lista de saludos a varias personas, y en cinco casos se dice la iglesia que está en su casa, lo cual significa que en Roma había cinco, por lo menos, cinco iglesias caseras. Y Pablo, que quería ir a España, quería que esas iglesias se unieran y lo apoyasen en el viaje misionero que quería hacer. Dicen en Tarragona que sí llegó a Pablo a ir, y hay un monumento a Pablo en Tarragona. No lo sabemos en realidad, pero la migración ha sido un fenómeno que Dios ha usado en el pasado y sigue usando para la misión. ¿Seguimos? La cultura posmoderna es la cultura en la que nos toca vivir. El rechazo de la modernidad europea racionalista. En España tenemos las tres culturas: la cultura premoderna, la cultura moderna y la cultura posmoderna. La mayor parte de la gente vive en la cultura moderna, nosotros somos modernos, pero hay todavía partes del país donde algunas de las cosas típicas de la modernidad todavía no están presentes. Pero las nuevas generaciones ya son lo que podríamos describir como posmodernas, porque algunos de los ideales de la modernidad, como el progreso, la racionalidad, etc., ya no se cree en ellos. Ahora todo da lo mismo y cada uno puede creer lo que quiera, y entonces la situación ideal es ese pluralismo en el cual, bueno, si tú tienes tu fe, sí, bueno, ese está bien, yo tengo la mía y nada más. La comunicación no es posible. Esa es parte de la modernidad. Lo más difícil es el relativismo, entendido como tolerancia educada. Pero no siempre es fácil ser relativista. Estuve al comienzo de esta semana en la Universidad de Valencia participando en un simposio sobre bioética. La bioética es una de esas ciencias contemporáneas que es interdisciplinaria. Y entonces una cosa era qué se hace cuando se descubre que el niño que una persona está esperando es un niño que tiene serios problemas, defectos, etcétera. ¿Qué se hace? ¿Cómo el médico le comunica esto a la pareja? ¿Cómo les comunica esto? ¿Y cómo el médico ayuda o no en la decisión? La decisión que tomen los padres depende de sus valores, depende de lo que en última instancia crean. Y si los padres creen que quien da la vida es Dios, respetando ese principio, pues pueden decidir que van a tener a su hijo, aunque sea con los defectos de los cuales nadie tiene la culpa, son parte de la vida. Y luego quizás sea difícil, pero es esos principios que guían las decisiones, son esas convicciones que resultan necesarias. Lo mismo que en cuanto a la muerte, en cuanto al fin de la vida. Si una persona ya no tiene esperanzas de vivir y entonces está sufriendo y el médico dice, pues no va a salir de la crisis, la familia tiene que decidir si se continúa, ¿no? Si se continúa manteniéndolo vivo artificialmente o si se permite que, bueno, que simplemente llegue al fin la vida. Para tomar esas decisiones necesitamos principios, necesitamos fundamentos. Y es muy importante que como cristianos recordemos eso y tengamos principios cristianos. El relativismo es grave. Seguimos entonces. Lo que nos vamos a preguntar ahora, usando el esquema que he presentado de los puntos en los cuales la Iglesia de Jerusalén puso énfasis, vamos a tomar cada uno de esos puntos y vamos a tratar de reflexionar. ¿Qué significa ahora para nosotros eso? En primer lugar, el querigma, o sea, el mensaje. En la nueva aldea global posmoderna en la que nos toca vivir, existe lo que se llama crisis de los metarrelatos de la modernidad y de la cristiandad. Lo que quieren decir con estas palabras medio difíciles es que la gente ha dejado de creer en las grandes historias. Me ha encantado ver la exhibición y escuchar un poco de la explicación que nos ha dado nuestra hermana. Y me ha encantado, ¿por qué? Porque esas figuras nos ayudan a contemplar, y contemplar es muy importante, es un paso previo a entender. Ahora es muy interesante que en Valencia tenemos un museo de arte y las figuras que hay allí son de pintores importantes y son de escenas bíblicas, escenas cristianas. Y le llaman arte de la contrarreforma. Arte de la contrarreforma. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vino la reforma protestante y se tradujo la Biblia y la gente tenía, por causa de la imprenta, la posibilidad de leer la Biblia, eso para la iglesia establecida, la iglesia romana, era un problema serio, porque la gente se iba a poner a comparar la iglesia que describe la Biblia con la iglesia que era entonces una organización vertical y compleja, ¿no? Una organización totalitaria, en cierto modo. Y entonces, claro, la comparación iba a ser un problema. Entonces, la iglesia decidió prohibir la lectura de la Biblia al fiel común y corriente en su propia lengua. Mientras que los protestantes enfatizaban la lectura de la Biblia, la Iglesia Católica lo prohibió. Y la Iglesia Católica fomentó la pintura, fomentó el arte, por eso le llaman arte de la Contrarreforma. Entonces, se va a publicar en estos días un libro que es un catecismo que Calvino escribió. Un catecismo es una explicación de la fe cristiana, las cosas básicas. El Padre Nuestro, los 10 mandamientos, etc. Lutero también escribió un catecismo. ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante que la gente entendiera lo que creía, entendiera el Evangelio. Mientras que la Iglesia Católica se conformaba con que la gente contemplara las figuras. Quería que hubiese figuras que conmoviesen a las personas, aunque no entendiesen el sentido del mensaje. Entonces los protestantes, los evangélicos, nos hemos especializado más en que es muy importante entender, pero hemos descuidado la contemplación. Por eso que el esfuerzo de usar el arte para ayudarnos a contemplar es importantísimo. Es una dimensión que nos falta como evangélicos. Es importante comprender, pero también es importante contemplar. Y a veces hay personas que llegan a conocer a Cristo porque al contemplar, al conmoverse ante la belleza de un cuadro o de un poema, se han acercado al significado y han llegado a entender lo que eso quiere decir. Así que lo que necesitamos en la proclamación del Evangelio es articular una nueva comprensión de la fe, de la ética y de la visión de la historia. El predicador, decía Spurgeon, tiene que tener la Biblia en una mano y el periódico, o sea, el diario, en la otra mano. Porque tiene que saber qué está pasando en el mundo, cuáles son sus preguntas para poder responder. Y eso es lo que está sucediendo. La posmodernidad desafía la forma. Es interesante, ¿no?, que cuando vinieron unos escribas y le preguntaron a Jesús ¿cuál es el primer mandamiento? Pues amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dijo, te voy a dar un sermón de 3 puntos. No. ¿Qué hizo Jesús? Le contó una historia. Y si ustedes se fijan, la Biblia es una colección de historias. La narrativa es importantísima en la comunicación del Evangelio. Gracias a Dios que tenemos los Evangelios. ¿Por qué tenemos 4 Evangelios? ¿Por qué la Iglesia Primitiva, se pregunta el historiador Justo González, ¿por qué la Iglesia Primitiva no los juntó a los 4 en uno solo y así hubiéramos tenido menos problemas al estudiar teología? Es que cada evangelio fue escrito para una iglesia diferente, que tenía preguntas diferentes. Y entonces entendemos a Jesús con las cuatro perspectivas que dan los 4 Evangelios, y tenemos entonces una idea más completa, más plena de Jesús. De allí que sea muy importante, si bien tenemos un evangelio favorito, mi evangelio favorito es Lucas, pero es muy importante también la historia tal como la cuenta Juan, porque Juan cuenta algunas cosas que Lucas no cuenta. Y Marcos tiene también su manera de contar, y Mateo también, Mateo se detiene. Mateo ha construido su evangelio alrededor de grandes sermones de Jesús. Entonces, nuestra visión de Jesús y del Evangelio se enriquece con ese hecho. Y en la actualidad es importante comunicar por medio de historias, de la narrativa, o también por medio de la poesía. Por medio de la poesía. Es interesante que actualmente la manera en que los evangélicos estamos teniendo un cierto impacto público son los coros gospel. Es allí donde se junta mucha gente que no vendría a la iglesia. ¿Y por qué se junta? Porque les gusta el canto, pero también el canto tiene letra, tiene contenido. Y puede que alguien atraído primero por la música resulte llegando a conocer a aquel que es el centro de nuestra música. Me cuenta Sergio Martín, que dirige el coro gospel allá en Valencia, que después de cada concierto viene gente que no es creyente y le dice, ¿podría yo cantar en su coro? ¿No? Y bueno, es una decisión que han de tomar los músicos. Pero fíjense, viene del hecho de algo de la contemplación, del hecho de que esta música con su belleza me transmite algo, me toca. Pues voy a tratar de comprender esto que la música es y que me toca. Muy bien, seguimos entonces. Tenemos que regresar a la Biblia en la iglesia, hermanos. Hemos hecho una encuesta, la hermana Jacqueline Alencart, del periódico Protestante Digital, ha hecho una encuesta a 16 profesores de seminario, rectores de seminario, etcétera. Les ha preguntado acerca de lo que enseñan en el seminario, etcétera. Y una cosa que han dicho estos 16 es que en la iglesia está dejando de ser importante la Biblia. Que se está olvidando. Ya no tenemos gente que se aprende de memoria la Escritura. O sea, es un peligro que la Biblia se llegue a ser un libro que está ahí, del cual hablamos, pero que en el fondo no leemos y no conocemos. Y es muy importante que la Biblia regrese a ser el centro y que la exposición de la Biblia regrese a ser lo importante de nuestro anuncio del mensaje. Dime la antigua historia, cantamos, ¿no? Dime la antigua historia, me acuerdo yo. Dímela con llaneza propia de la niñez, porque es mi mente flaca y anhela sencillez. Anunciar el Evangelio es contar una historia. Y hay que seguir contando la historia. Y quizás para eso es necesario que la Biblia sea una disciplina espiritual. La única forma en la que vamos a poder comprender la riqueza de la Biblia es si leemos, aunque sea un pedacito, cada día. Yo sigo un programa que viene de los moravos, viene allá del siglo XVIII, y que tiene un versículo del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento y una reflexión y un pasaje. Y me ayuda mucho porque puedo cada día recordar cosas de las que me había olvidado. Voy comprendiendo la palabra en profundidad. Y yo les animo, hermanos, a eso, a tener la disciplina espiritual de alimentarse de la Escritura, a buscar alguna forma en la cual vamos, cada uno de nosotros, no solamente lo oímos leído en la iglesia, sino que también nos alimentamos diariamente de la palabra de Dios. El arte de comunicar, nada como personalizar el relato. Cuando yo predico en mi iglesia, pues siempre procuro relacionar la historia que voy a contar con la vida de alguien de la iglesia. En mi iglesia hay varias personas que son voluntarias de misión urbana. Entonces, a veces cuando voy a hablar de la misión, pues me acuerdo de una de las hermanas. Hay una hermana que se llama Visitación. Y la hermana Visitación se levanta todos los días y después de tomar su desayuno hace un recorrido por las panaderías del barrio y junta pan para llevar a misión urbana. Es misionera, les digo yo. Ella está cumpliendo su misión. está haciendo una tarea que solo ella hace. Y a veces me cuenta lo que le pasa en el proceso de ser voluntaria en Misión Urbana. Mi esposa trabajaba también como voluntaria en Misión Urbana. Y una de las cosas que Misión Urbana ofrece es duchas, porque hay personas que viven bajo los puentes y no tienen dónde bañarse. Así que un servicio de las iglesias evangélicas que apoyan a Misión Urbana es proveerles un baño semanal, siquiera. Y mi esposa me decía, a ver si yo tengo miedo, porque hay una señora rumana que es bien alta y bien fuerte y le tengo que ayudar a bañarse y tengo miedo de que se me caiga. Pero eso es misión, eso también es ser misionero. También hay que atreverse a probar nuevas formas de comunicación, como la música. Muy bien, seguimos. La coinonía en el ámbito de la globalización, la cercanía geográfica que a veces está con la distancia cultural y social. Yo enseñaba en un seminario en Estados Unidos y a dos cuadras teníamos una iglesia filipina, una iglesia de filipinos. El otro día que estuve en Mallorca me encontré con una sorpresa también, ¿no? Y es que en Mallorca hay una iglesia de bolivianos que hablan quechua. Tienen sus servicios en quechua. Cuando tú piensas en Mallorca, piensas en ingleses y alemanes. Resulta que ahí hay una iglesia que se reúne y hace sus servicios en quechua, la lengua indígena. Es que esa es la realidad actual, ¿no? Y entonces, dar la bienvenida a esos hermanos, a esos que son diferentes. No siempre es fácil. En teoría puede que nosotros digamos, sí, acá puede entrar el que quiera, acá no discriminamos. Pero cuando termina el culto, conversamos con nuestros amigos más cercanos y a veces esos que han venido, que son diferentes, pues se quedan ahí solitos, nadie se les acerca, nadie les da la bienvenida. Nosotros hemos hecho en la iglesia de Quart, allá en Valencia, los grupos familiares que nos reunimos una vez por semana. Y nos reunimos, claro, después del ensayo del coro, los viernes. O sea que la reunión empieza a 9:30, más o menos. Y comemos juntos, estudiamos un pasaje de la Escritura. Yo he llegado a conocer a muchos hermanos por su nombre en estos grupos. En estos grupos, porque el domingo todo el mundo te saluda, hermano, y yo sí, también lo conozco, pero no sé su nombre. Entonces, los nombres que sé son los que he aprendido en estos pequeños grupos. Pero qué importante es que se pueda experimentar el sentido de comunión. Y resulta que, claro, hay inmigrantes que no pueden venir a los grupos o que trabajan toda la noche, o porque no les es posible, igual que a los demás, el horario. Entonces, de alguna manera hay que responder a esas necesidades que son diferentes para que la coinonía se experimente, se viva. Nuevas formas de cooperación. Muy bien, seguimos. La liturgia, algo en lo que la Iglesia de Hechos dice permanecía. Está todo el tema de la espiritualidad y la misión. Redescubrir las formas protestantes de espiritualidad. Cuando pensamos en espiritualidad, pensamos un poco en católicos, pensamos en la Iglesia Católica, que es donde se habla de la espiritualidad. Pero esta idea de tener una disciplina, de leer todos los días la Biblia, es cultivar nuestra vida espiritual. Eso es la espiritualidad. Eso es lo que nos ayuda a vivir la vida cristiana, nos ayuda a crecer en nuestra fe, a no permanecer estancados. Y la celebración, Quizás en nuestras iglesias no haya debates acerca de la alegría, de cuánto entusiasmo ponemos en las canciones, con cuánto entusiasmo cantamos. Pero ya les digo, hay que ir a una de estas iglesias afroamericanas y ver lo que es cantar con entusiasmo, con convicción de que aquello que estás cantando es algo que crees y por lo que estás dispuesto a vivir. La celebración de las cristiandades jóvenes y la riqueza conceptual de las viejas en nivel global. Necesitamos las dos cosas. Cristianos serios que son lectores de la Biblia y que saben y que nos pueden explicar aspectos de la fe, pero también necesitamos cristianos entusiastas que se emocionan cantando y que quieren cultivar su vida espiritual. Muy bien, seguimos. Los jóvenes españoles, este es el CSICAS Estudios de las actitudes de las personas, etc. Los jóvenes españoles de 18 a 29 años que declaraban ser católicos practicantes en el 2007 eran ya pocos, solo un 15,2%. Pero ahora, este es un estudio del 2009, ahora la proporción ha caído a tan solo un 10,4%. Y seguro que ahora, 2016, es menos todavía, porque la tendencia es esa. Pero ¿saben una cosa interesante? Que el 70% de estos jóvenes han dicho que oran. Que en algún momento oran. Necesitan oración. Sienten la necesidad de orar. Quiere decir que eso es uno de los caminos por los cuales podemos nosotros comunicar el Evangelio. ¿Cómo es la vida de oración de nuestra iglesia? ¿Nos tomamos en serio la oración? Hay personas que se van a acercar al Señor porque ven cómo oramos. No les interesa tanto el contenido del mensaje. Sí que les interesa la devoción con la cual nosotros oramos. La manera en que hacemos las cosas, el recordatorio, la cena del Señor. La cena del Señor, nosotros como buenos evangélicos no creemos en el sacramentalismo de que el vino se vuelve la sangre de Cristo y el pan se vuelve el cuerpo de Cristo, no creemos eso, la transubstanciación. Pero de todos modos, hombre, reunirse a conmemorar la muerte de Cristo es un momento solemne. Y tenemos que acordarnos de que a algunas personas eso es lo que les va a impresionar, eso es lo que les va a tocar. La devoción que pongamos en la celebración, en el recordatorio del Señor. Y nuestra liturgia tiene que ser cristocéntrica. Hay mucha música que a veces es más psicológica que teológica. Es más acerca de cómo me siento, etcétera, que acerca de cantar a Jesús, cantar a Cristo. Y tenemos que acordarnos que nuestro culto tiene que tener a Cristo como centro. Seguimos. La diaconía ante la profusión de voluntariados laicos. Es notable para mí cada vez que escucho las noticias, escuchar a algunos voluntarios que no son creyentes en Cristo necesariamente, pero que sí tienen espíritu de servicio. Porque una manifestación de tener a Cristo en nuestra vida es vivir con ese principio. Yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Eso dijo el Señor. Y los voluntariados son acciones de servicio. Y es notable cómo hay gente que dedica la vida al servicio. Alguno me dirá, bueno, es que piensan que se van a ganar la salvación de esa manera. A veces es un escepticismo, me parece a mí, cómodo, ¿no? Porque qué bueno es saber que los hospitales de leprosos pues son los que los cristianos atienden, que es la sensibilidad cristiana la que se puede decir, ¿no? En todo el mundo responde a esa necesidad. Así que vivimos en una época en que eso se ha vuelto un tema muy importante, los voluntariados. Y nosotros tenemos que ver la forma de responder a las necesidades humanas a través de diferentes aspectos. Y me tocó escuchar a un grupo de jóvenes de la iglesia de La Malvarrosa, allá en Valencia, que fueron en un viaje misionero corto, de corto plazo, al Perú. Fueron al Perú. Y justo mientras estaban en el Perú hubo un terremoto. De modo que algunos de ellos no se podían comunicar con su familia. Pero cuando dieron sus informes de lo que habían visto en el Perú, de la manera en que habían visto a la gente vivir su fe y en medio de las dificultades ser fieles al Señor y dar su ofrenda, eso los conmovió, eso los tocó. De manera que esos chicos ya no eran los mismos. De alguna manera, aquello les sirvió como un estímulo, ¿no? La diaconía, el servicio, es muy importante como parte de la vida de la iglesia. Muy bien, seguimos. La diaconía hoy, es lo que acabo de decir, acercarse a Cristo a través de la participación en la diaconía. Yo me pregunto a veces si en acciones de servicio hay personas que se ofrecen como voluntarios y que todavía no conocen al Señor, pero que quieren ayudar. Tiene espíritu de servicio. A lo mejor aceptar su ayuda puede ser una manera de conseguir que lleguen también a conocer al Señor, que lleguen también a conocer a Cristo. Reclutar evangélicos jóvenes para los voluntariados. Este es un desafío importante para la iglesia hoy, porque en varias de las organizaciones cristianas de servicio, de las organizaciones evangélicas de servicio aquí en España, la mayor parte de los voluntarios son gente mayor. Está resultando difícil conseguir que la gente joven se entusiasme por los voluntariados, pero yo creo que hay que hacerse la meta, ¿no? De alguna manera, quizás embarcando a la gente en experimentos de corto plazo, pero consiguiendo que también la gente joven descubra el valor del servicio, de los voluntariados. Muy bien, seguimos. El testimonio de vida en un ámbito postcristiano. La palabra no cambia, el espíritu transforma. Los límites del pluralismo en una situación de decadencia moral y fatiga generacional. Yo tengo un vecino que es el típico católico que cuando sus hijos nacieron los bautizó, pero ninguno de los hijos se ha casado en la iglesia. O sea, en ese tiempo que ha pasado entre la niñez y la juventud, el llegar a la era del casamiento, la fe de este hombre, el interés de este hombre en la iglesia, pues se ha ido, se ha disuelto. Y yo tengo siempre que buscar formas de hablar con él, porque me hace las preguntas difíciles que hace el que ya no es creyente. Y un día le digo: Paco, ¿te fuiste al pueblo el fin de semana? Me dice: no me pude ir al pueblo porque se enfermó mi tía y sus hijos son una calamidad. De modo que yo tuve que llevarla a la tía al hospital y traerla de nuevo y volverla a llevar al hospital. Se me ha pasado el fin de semana cuidando a la tía. Y yo le digo: Paco, tú hiciste lo que Jesús haría. Se quedó y me dice: ¿sí? Le digo: sí, es lo que hay que hacer, ¿no? O sea que, aunque su fe en la iglesia institución se ha ido perdiendo, le queda la noción de que ser creyente es ser una persona servicial, que frente a un desafío como ese responde. Y eso es la situación con muchos en la España de hoy. Que es por ese lado por donde puede venir el interés en el servicio. Muy bien, las nuevas formas de acción misionera. Ahora, como yo enseño misiones, pues siempre me encuentro con misioneros latinoamericanos que quieren saber cómo hay que trabajar en España, cómo hay que trabajar. Pues hay que encontrar formas nuevas. Quizás la imagen que tú tienes del misionero es la imagen del misionero americano que venía con dólares y que tenía, era una misión desde arriba, o sea, con recursos, con dólares, etc. Ahora la misión es desde abajo, porque el misionero no tiene todos esos recursos materiales. ¿Qué es lo que tiene? Su espíritu de servicio, su disposición, su conocimiento de la palabra. Y a veces ser misionero en España, para alguien que viene de un continente donde la iglesia está creciendo mucho, y es difícil. En mis primeros meses de venir a vivir a España, yo me sentía a veces triste porque pasaba la semana y nadie me llamaba por teléfono. Yo estaba acostumbrado al Perú, donde a cada momento te llaman para esto, para aquello, etc. Eres importante. Resulta que llegas a un lugar donde no hay tanto entusiasmo, no hay tanta vitalidad, no hay tanta actividad. Entonces no te llaman, no te buscan. Hay misioneros que tienen una crisis porque están en una situación distinta. Eso no quiere decir que no haya necesidades espirituales aquí. Pero eso quiere decir que el misionero tiene que reaprender cómo servir al Señor en un lugar con las características de la España de hoy. En todo sentido, en el lenguaje y en todo. ¿Cómo es que podemos servir al Señor en un lugar que es diferente a nuestra tierra? También hay que entenderla. Como digo, las misiones de corto plazo son un fenómeno creciente, es una manera de responder a estas necesidades, pero también tiene sus dificultades. Lo que hay que recordarse es que la misión cristiana en la Europa de hoy es una misión que es más de abajo, es desde abajo, no es desde arriba, no es desde el poder económico, científico, tecnológico, político, no, es desde abajo. Como era en el Nuevo Testamento, como era la misión de la iglesia primitiva. Muy bien, seguimos. Lo que encontramos es un desafío a la cooperación. Hay que encontrar la forma de unir fuerzas para la evangelización, que sigue siendo tarea urgente. En España los evangélicos han encontrado nuevas formas de cooperación, pero hay que multiplicar el esfuerzo evangelizador. Yo doy gracias a Dios que un síntoma de madurez de las iglesias evangélicas en España es que al desafío de la migración han respondido sin grandes debates. Es decir, no ha habido unos debates sobre si hay que evangelizar o hacer obra social, no ha habido. Ha venido el desafío de la obra social, se ha creado misión urbana y la gente ha participado, las iglesias han participado. Claro que lleva un tiempo acomodarse, ¿no? Y a veces en ciertas situaciones es más difícil. Tienen ustedes una iglesia evangélica en un pueblo donde los creyentes hace años están allí, son unos 20 creyentes que se reúnen fielmente y de pronto les llegan 10 ecuatorianos. Entonces se va a notar la presencia de estos 10. Y van a decir, hermano, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? ¿Y por qué no vamos a la televisión? ¿Y por qué no vamos a la radio? Etcétera. Y entonces los hermanos españoles se van a sentir abrumados. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Que los ecuatorianos van y crean su propia iglesia ecuatoriana. O sea que no, a pesar de que hablamos el mismo idioma, no nos podemos entender en el seno de la comunidad en cómo servir al Señor. Ese es el desafío de hoy. Las nuevas formas de cooperación. A mí me parece tremendo. El País tenía un artículo sobre el crecimiento de los protestantes, un artículo notable en el cual mostraba qué crecimiento tremendo. Pero es que el crecimiento viene por a veces la presencia en España de iglesias étnicas. Hay iglesias africanas, hay también iglesias de habla inglesa, hay iglesias de habla alemana. Ahora, como les digo, hay una iglesia de habla quechua en Mallorca. Pero sería lindo ver que también las iglesias españolas se enriquecen con el aporte que pueden dar las personas que, por razones económicas o de estudio, han venido, han cruzado la frontera, están aquí ahora. y tienen que encontrar forma de utilizar ese potencial para el servicio del Señor. Ese es un desafío. Ese era el desafío en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento lo que teníamos era una iglesia judía. La iglesia de Jerusalén era una iglesia judía. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes de que al poco tiempo de empezar esta iglesia maravillosa, que siempre es para nosotros un ejemplo, resulta que había un pleito entre las viudas de los judíos de allí, locales, y las viudas de los judíos que habían venido de la dispersión, que habían venido del mundo de habla griega? Así que la iglesia tuvo que responder creando una nueva estructura, la de los diáconos, para que los apóstoles pudieran concentrarse en el anuncio del Evangelio y en la oración. Y entonces la iglesia descubrió que era necesario crear estructuras nuevas, y quizás sea así para encontrar formas de cooperación para responder a este desafío. El Señor tiene sorpresas, a veces tremendas, ¿no? Que hacen pensar. Aquí en España ha habido misioneros británicos, muchos británicos, también misioneros de Estados Unidos, y todos han querido servir al Señor y ver fruto de su obra. Sin embargo, no ha habido un crecimiento numérico notable. Hay muchas razones, no podemos entrar ahora a estudiar por qué. Pero misteriosamente resulta que las iglesias más grandes son la iglesia Filadelfia, la iglesia de los gitanos, donde no ha habido presencia misionera. Han sido los gitanos españoles que han ido a Francia a ayudar en la cosecha, y ahí había un avivamiento entre los gitanos franceses. Y se han contagiado y han vuelto y han empezado a crecer. En la iglesia, en la escuela bíblica que tenemos en Valencia, tenemos algunos alumnos de la iglesia Filadelfia, porque la iglesia Filadelfia, si bien ha crecido en número, necesita mucho capacitación bíblica y teológica, necesita mucho, porque muchos de sus pastores son hombres de negocios, son comerciantes que están en la feria, y son gente que tiene, digamos, condiciones de líder, pero necesita estudiar. Y claro, yo doy mis clases como las doy en el seminario. El seminario es una facultad protestante de teología. Pero si mis alumnos son de la Iglesia Filadelfia, tengo que encontrar otra manera de dar clase, porque esa manera académica que uso en la universidad no vale para ellos. No es que no tengan deseo de aprender, es que yo tengo que encontrar una manera de enseñar, porque Dios ha querido en su propósito misericordioso que sea ahí donde se ha dado el crecimiento de la iglesia. Y es importante responder a la posibilidad de cooperar en ese ministerio. Hermanos, que el Señor les ayude en el aquí y el ahora, y que nos ayude a ver de nuevo lo que podemos aprender de la iglesia primitiva, de esa que está registrada en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.